Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha y comienza, como todos los domingos, el programa La Ley de la Calle, que se emite de 9 a 10 de la noche y que es presentado por el loco aullador, o sea, sé yo. Hoy comenzamos con un grupo neozelandés que se llaman The Terminals y su tema Suicide del EP Touch del año 92. Un buen grupo neozelandés de neopsicodelia que se escapa un poco de lo que fue el pop y el rock de Nueva Zelanda de mediados, finales de los 80. Ellos militaban también en el sello Flying Nun, que bueno, editó a otros favoritos del programa como The Kling o The Chills o también The Bats. Estos son un poco diferentes, suenan más clásicos, más a los 60. Y ya que mentamos esa época, vamos a escuchar un tema de Dave Van Ronk, un pionero dentro de la música folk estadounidense. Bob Dylan, sin ir más lejos, pues le copió miserablemente. Y he de decir que la última película de los hermanos Coen trataba sobre la vida de este artista folk norteamericano que frecuentaba el Greenwich Village allí a principios de los años 60. Vamos a escuchar un tema de, no sé si es qué LP es exactamente, pero os lo puedo decir ahora, del LP Folk Revival del año 61, si no me equivoco, 61-62, no lo sé con seguridad. Y es He Was a Friend of Mine. He was a friend of mine. He was a friend of mine. Never had no money. Pay for his fine. He was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. Never money pay for his bone. He was a friend of mine. He never done no wrong. He never done no wrong. Home. He was a friend of mine. I stole away and cried. Panama. When I hear his name, you know I just can't keep from crying. He was a friend of Georgia, no. Y esto que acabáis de escuchar es un tema de los Buffalo Springfield, esa efímera banda de country rock, folk rock americana, liderada por dos personalidades muy, muy importantes dentro de la música popular americana. Estoy hablando de Stephen Stills y Neil Young. Y este tema, como digo, se titula Rock and Roll Woman y pertenece a su segundo LP, ya que este grupo solo llegó a sacar 3 LPs en 2 años. Siempre tuvieron problemas, ya sea con drogas o con fuga de componentes. Pero ahí está su legado muy importante. Y tras estos temas vamos a enlazar con la propuesta cinematográfica que traigo hoy al programa. Es una película del año 72, una adaptación de una novela, puede que una de mis novelas de cabecera, una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Estoy hablando de Matadero 5, la novela que el autor norteamericano Kurt Vonnegut Jr. publicó en el año 69, y tan solo 3 años más tarde se llevó a cabo la adaptación cinematográfica por parte del director George Roy Hill, conocido por obras maestras como El Golpe o Dos Hombres y un Destino. Y tenía pensado poneros un par de audios interesantes, pero antes voy a abrir bocas y voy a resumir un poco el argumento de tanto de la película como del libro. Pues como digo, es una obra fílmica basada en la novela de Kurt Vonnegut, que cuenta la historia de Bill Pilgrim, que es el protagonista y viene a ser el alter ego, perdón, del autor Kurt Vonnegut, que durante su juventud combatió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y este Bill Pilgrim pues también es un joven soldado americano que sobrevive al terrible bombardeo que llevan a cabo los aliados sobre la ciudad de Dresde. Realmente es la historia de una confesión de su propia vida, relatada con una peculiaridad, que es la de que Billy es capaz de percibir su propio devenir. Su mente es capaz de desplazarse en el tiempo y el espacio hacia las versiones más viejas o más jóvenes del mismo. Así que es capaz de, en cualquier momento, abandonar su cuerpo y revivir algún evento importante de su vida. A esto hay que añadir la relación que tiene con unos seres alienígenas, unos extraterrestres, por los cuales es abducido, los Tralfalmadorianos, de los cuales va a aprender la inmutabilidad del tiempo y la perpetua existencia de todos a través de las cuatro dimensiones que perciben estos seres. Los Tralfalmadorianos conocen las causas del fin del mundo, pero consideran que tal hecho es inevitable desde su perspectiva cuatridimensional, en la que toda la línea temporal de la existencia ya está escrita. Como digo, la película es un constante salto en el tiempo, desde la época presente, que se sitúa más o menos en los años 60, en la que Billy lleva una vida americana arquetípica, y salta con imágenes de su presencia traumática en Europa durante esa Segunda Guerra Mundial, así como las sucesivas abducciones y diálogos que tiene con esos seres extraterrestres, los Tralfalmadorianos. Vamos ahora a escuchar una de las escenas, precisamente una de las primeras escenas en la que Billy aparece en un escenario completamente nevado de Europa, en pleno campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Esta mañana, por ejemplo, he estado en el planeta Tralfamador con una amiga. Y también he estado atrapado tras las líneas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Y qué uniforme es ese? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Llegué aquí anoche. Déjame ver tu chapa. Enséñanosla. ¿Dónde la tienes? No la encuentro. Es un boche. Pues no lo parece. Soy norteamericano. Pruébalo. ¿Cómo? Tercera base de los Tigers. ¿Los Tigers? Los Tigers de Detroit. ¿Quién es? No sé. ¿Y por qué le preguntas eso? ¡Lo primero eso? Que se me ha ocurrido! Amigos, ustedes sigan sin ¡cállate! ¿Dónde está tu arma, soldado? No tengo ninguna. A mí no me han dado. Soy capellán. Soy ayudante del capellán. ¿Cómo te llamas, soldado? Pilgrim, Billy Pilgrim. ¿Sabes por qué esto tiene tres filos, Pilgrim? No. Para hacer cortes que nunca se cierran. Qué interesante. Con una navaja militar se hace un corte, ¿verdad? ¿Verdad? Y el corte se cierra, ¿no? Sí. Pues esta hace un corte de tres lados. Te mata, Pilgrim. ¡Ah! ¿Quién es? Ayudante del capellán. No jodas. ¿Cómo te llamas? Pilgrim. Se llama Pilgrim. ¿Sabes rezar, Pilgrim? Pues empieza a rezar. ¿Dónde estamos, cabo? En Bélgica, estúpido. No me jodas. Va a decirle a Paul Lazzaro dónde pues estamos. Pues estamos en medio de los boches, gilipollas. ¡Pues sáquenos de aquí de una vamos puta vez! ¿Qué está esperando? ¡Sáquenos de aquí! ¡Sí, sáquenos de aquí! Venga. ¡Sáquenos de una puta vez! Cerrad la bocaza y escuchad. Está así en la tierra. A 100 metros de aquí hay un camino. El pan nuestro. Justo detrás de esos árboles. Al otro lado de la granja. Parece ustedes que por allí no ha pasado sin nada. Mí. Yo estaré bien, no de verdad. Yo voy a explorar la granja. Y si no hay peligro, haré tres disparos con mi carabina. Entendido. Si ese cabrón nos deja tirados, le mataré. Podemos rendirnos. ¿Qué? ¿Eh? Podemos rendirnos, ¿verdad? Solo tenemos que quedarnos aquí. Escúchame. El cabo Dago y yo somos americanos. No nos rendimos, ¿entendido? Se ha alargado. Ese cabo. Volveremos a casa después de la guerra y él será un gran héroe. Las mujeres le perseguirán. Pasarán un par de años y un día llamarán a su puerta y será un desconocido. Me envía Paul Lazzaro, dirá el desconocido, y sacando una pistola le disparará en la polla. El desconocido le dará unos segundos para que piense quién es Paul Lazzaro y cómo va a ser su vida sin polla. Y luego le disparará en la tripa y se marchará. Sí. ¿Billy? ¿Otra vez viajando en el tiempo? Yo noto perfectamente cuando viajas en el tiempo. Has vuelto a la guerra, ¿verdad? Viajar en el tiempo es duro para ti, sobre todo a la guerra. No puedo evitarlo. Bueno, ¿por qué no vemos si mamá Montana es capaz de mantenerte aquí por un ratito? ¿Me das un besito? ¿Un besito? Sí, dame un besito. ¿Un besito? ¿Qué? ¡Será maricón! ¡Eres un maricón de mierdas! ¿Será maricón el tío? ¡Pues no dice que quiere darme un besito! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Ya estoy, marica! ¡Pensaba en una chica! ¡No soy marica! ¡Quería darme un beso! ¡Estate quieto! ¡Tú no soy marica! ¡Tú también eres marica! ¡Quieres estarte quieto! ¡He dicho que no me toques! ¡Ya estoy harto de maricones! ¡Fuera las botas! Y escuchamos este pequeño extracto donde, como os dije anteriormente, se producen estos saltos temporales en la vida de Billy Pilgrim. Aquí al final escuchamos la voz de una mujer que en dicha escena despertaba a Billy de ese mal sueño, ese mal recuerdo de su juventud en el frente alemán. Esta mujer era una actriz de Hollywood que los trafalmadorianos también abducieron para convertirla en compañera sentimental de Billy. Y nada, vamos a continuar. Más tarde os pondré otro pequeño extracto interesante de esta buena adaptación al cine de la novela de Vonnegut. No es que digamos una obra maestra, pero sí podríamos decir que es una película que dignifica la novela. También hay que valorar el aspecto narrativo de la novela, que es muy, muy difícil, en mi opinión, de plasmar en el cine. Y ahora vamos a escuchar también un tema bastante cinematográfico, ya que es parte de una banda sonora de una película de Werner Herzog. Estoy hablando de la película Aguirre o La cólera de Dios, y la banda sonora está compuesta por un grupo alemán experimental, que podríamos decir que es uno de los primeros grupos que empezó a coquetear con la electrónica. De hecho, según me informé, es el primer grupo alemán que utilizó el sintetizador Moog. Y vamos a escuchar este tema, que se titula Aguirre, segunda parte. Thank you. Os recuerdo que estáis sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Cucaracha. Y lo que escucháis es el programa La Ley de la Calle, que se emite todos los domingos de 9 a 10 de la noche. También os recuerdo que tenemos una página web de reciente creación, www.laleydelacalle.weebly.com. Allí podréis escucharnos en directo y también descargar los podcasts que iré subiendo regularmente a medida que vaya haciendo programas. Os invito a que la visitéis. Y vamos a continuar con otro extracto de Matadero 5. En esta ocasión, Billy se encuentra en el hospital tras haber sufrido un accidente de aviación en la que él es el único superviviente. Y en este hospital mantiene una conversación con otro enfermo en la cama contigua, que es un historiador y que está hablando acerca de las grandes masacres cometidas en las guerras. Posteriormente enlaza con una imagen de su juventud, de su estancia en Dresde, que coincide con el comienzo de ese terrible bombardeo. Así que nada, os dejo con ello. Hola, querido. Son unos hijos de perra. ¿Qué te pasa? Esos cabrones de burócratas han tenido la osadía de ponerme en la habitación con un pirado. No tienen habitaciones privadas. Eso no me importa. Maldita sea, Lily. Si vuelvo a pillarte fumando, te lleno de perdigones ese elegante trasero. Tienes que mantenerte en forma para seguirle el ritmo a BC, Ranford. Ustedes váyanse sin mí. Yo estaré bien. Dios santo, lo único que hace en sueños este enfermo es rendirse y pedir disculpas. Mierda. Estos hombres son más blandos que un plátano. ¿Me has traído los libros de Wiener? Los muchachos del Harvard Crimson han sacado un buen artículo sobre ti, cariño. Te llaman el varón rojo de la historia militar. Y te desean que te cures pronto. Esos pequeños sinvergüenzas. Aquí está la declaración de Truman sobre Hiroshima y los documentos de la Fuerza Aérea y el Octavo Ejército. Ah, sí, y el libro de Irving sobre Dresde. Yo estuve allí. Cariño, ¿por qué guardaron tanto tiempo el secreto sobre Dresde? Por miedo a que los sentimentales dijeran que ese bombardeo fue una gran vergüenza. Mi libro dirá cuatro verdades, cariño. Después de leer mi libro, nadie volverá a llorar por Dresde. Yo estuve allí. ¿Qué ha dicho? Dice que él estuvo allí. ¿Que estuvo dónde? En Dresde. ¿En Dresde, BC? Que él escriba su propio libro. ...13 de febrero de 1945... 3 de la tarde... Lachhoff. ¿Qué demonios dice ahora? Ven americano su sombra. Este. Schlachthoffin. Le diré algo. Nosotros no empezamos esa guerra. Fueron los alemanes. Y 135.000 personas muertas en Dresde no son tantas si las comparamos con los 5 millones de aliados que murieron. Y quizá no deba olvidar que durante el bombardeo de Dresde, los alemanes lanzaban bombas V1 y V2 sobre Londres, matando hombres, mujeres y niños. No te pongas así. Dios santo, me revienta que lloren por ciudades como Dresde y no les importe nada nuestras pérdidas. ¿Y qué me dice de Rotterdam? ¿Y de los campos de exterminio que dirigían los alemanes? ¿Del gas? ¡Las mutilaciones! De la noche. Atención, por favor. Tenemos visita. Howard Campbell Jr. Acabo de volver del frente ruso, así que voy a ser breve. No quiero robarle su tiempo, sé que tienen hambre. Aunque la comida no sea gran cosa. La comida es fabulosa, casi tanto como su traje. Soldados, tengo una proposición para ustedes. ¿Les gustaría volver a América conmigo después de esta guerra como héroes? Mucho, y a poder ser con esa mariconada de uniforme. Ya que tanto le interesa mi uniforme, le diré lo que representa. El azul es por el cielo americano. El blanco por la raza que colonizó ese país. Limpió bosques, drenó pantanos, construyó carreteras y puentes. Y el rojo es por la sangre que los muchachos americanos han derramado en defensa de su libertad. Yo no te veo derramando sangre, Campbell. Todos saben que el comunismo se propone esclavizar al mundo. ¿Y quién intenta detenerlos? Los alemanes. Ellos no son sus enemigos, son sus aliados. El comunismo es el enemigo de todos nosotros. Y yo quiero voluntarios para los cuerpos libres norteamericanos. Hombres dispuestos a enfrentarse a esos comunistas. Siéntate, Lázaro. Yo no te voté, Derby. Bien, ¿quién es el siguiente? Escuchen, si no nos paramos ahora... ¡Todo el mundo refugio antiaéreo! No habrá bombas. El sobrino de Churchill vive en el corazón de Dresde. Y corto aquí con el inicio del bombardeo, como dije, a la ciudad de Dresde. Y hasta aquí llega esta pequeña reseña ilustrada de Matadero 5. Espero que os haya gustado. Y con este último audio doy carpetazo al asunto. Ahora vamos a escuchar un tema de los americanos Earth, que se titula Tethered to the Pole Star. Y tras este agónico tema de Earth, vamos a leer un pequeño relato de el escritor catalán Enrique Vilamatas, que se titula El efecto de un cuento y que extraje de su libro Chet Baker piensa en su arte, de 2011. Era ya de noche en Nueva Orleans, cuando a Regis le tembló la mano y le cayó al suelo su vaso de leche y me dijo: «Anda, repite el cuento, por favor, repítelo». A Regis, el hijo de mi amiga Soledad, se le veía tan terriblemente afectado por lo que yo acababa de contarle a su madre que no parecía nada conveniente repetirle nada. Era, por otro lado, chocante que el cuento le hubiera hecho aquel efecto, pues no era una historia que pudiera entender fácilmente un niño. Y sin embargo, Regis estaba completamente lívido, como si lo hubiera entendido demasiado bien. «Anda, repite el cuento», insistió como solo puede hacerlo un niño, y acabó doblegando mi resistencia y repetía aquella historia, que era el último relato que escribiera una gran narradora dominicana, un cuento elegíaco y de fantasmas a la vez. Es un hermoso relato que se abre con la narradora detenida a la orilla de un río, mirando los estriberones de un vado y recordándolos uno por uno. Y de pronto se encuentra en la orilla opuesta. Nota que la carretera no es exactamente igual a como era antes, pero en cualquier caso es la misma carretera. Y la viajera avanza por ella con un sentimiento de felicidad. El día es espléndido, un día azul. Solo que el cielo presenta un aspecto vidrioso, que ella no ha visto nunca antes. Es la única palabra que se le ocurre, vidrioso. Llega a los gastados escalones de piedra que conducen a la que fue su casa, y empieza a latirle con fuerza el corazón. Hay dos niños, un chico y una niña pequeña. Ella les hace un saludo con la mano y les dice: «Hola». Renglón seguido, «Aquí vivía yo». Tampoco contestan. Cuando dice «Hola» por tercera vez, se halla casi junto a ellos y quiere tocarlos. El chico se vuelve y sus ojos grises miran directamente a los de ella. Y dice: «Se ha levantado frío de repente, ¿no lo notas? Vamos adentro». Le contesta la niña: «Sí, vamos adentro». La viajera deja caer los brazos con abatimiento y por primera vez se da cuenta de la realidad. «Aquí vivía yo», dijo Regis también muy abatido. «Pero, ¿qué has entendido de este cuento?», le preguntamos. No quiso responder. Pasó el resto de la velada en completo silencio pensativo. Soledad, en su afán de restarle importancia al asunto, repitió la frase con un gesto cómico: «Aquí vivía yo». Pero el niño no rió. Luego ella me contó la historia de su abuelo, que al final de sus días compró una granja en Monroy, donde todas las noches se reunían a conversar algunos amigos suyos al final de su vida. Y para que sus amigos no le molestaran más con sus metafísicas provincianas, ordenó que colocaran un cartel a la entrada de su finca, donde pudiera leerse: «Aquí se hablaba». «Aquí vivía yo», dijo Regis, y se retiró visiblemente triste a su cuarto. Una hora más tarde, comprobamos que se había dormido profundamente y quedamos tranquilos. Pero a la mañana siguiente, entró en mi cuarto a cerrar las ventanas mientras me hallaba yo todavía en la cama, y vi que parecía enfermo. Estaba temblando. Ya no estaba lívido, sino pálido, y andaba lentamente, muy lentamente, como si llevara tacones y le doliera moverse. «¿Qué te pasa, Regis?». «Me duele la cabeza». «Será mejor que vuelvas a la cama, es muy temprano». «Está bien», dijo, y se fue andando como si tuviera pies de plomo. Pero cuando bajé, lo encontré sentado frente a un televisor que hacía días que estaba averiado. Parecía un niño de 7 años muy enfermo. Cuando le puse las manos en la frente, noté que tenía fiebre. «Vete ahora mismo a la cama», le dije. «Estás algo enfermo». Cuando llegó el médico, le tomó la temperatura. 38 grados. Me asusté, me ausenté un momento cuando llamaron por teléfono preguntando por Soledad. Y al regresar, me encontré con la amplia sonrisa del médico. No tiene nada, me dijo, nada. Acaba de confesar que esta mañana se ha puesto mucho papel secante en los pies. Y eso ha provocado que el termómetro registrara fiebre. No tiene nada, nada. No tienes nada, le dije. Nada, ¿me oyes? Nada, le dijo poco después su madre. Aquel día teníamos que ir al aeropuerto a buscar a Robert, el marido de Soledad. Y fuimos, ella y yo. A la vuelta nos entretuvimos los tres en el barrio francés. Nueva Orleans es un buen lugar para abandonarse por completo. Cuando llegamos a la casa estaba ya anocheciendo. Y el niño estaba fatal, pero que muy mal. Ya no es que tuviera fiebre, que no la tenía, sino que el aspecto de su cara no era precisamente agradable. No creo recordar una cara más triste que aquella. ¿A qué hora me moriré?, me preguntó. ¿Qué? Tengo derecho a saberlo. ¿Qué tonterías son esas?, dijo su padre. Ellos me han dicho que voy a morir. Al día siguiente, Regis había recuperado toda su vitalidad y se reía de cualquier cosa. Todo le hacía gracia, pero ya no era el mismo. Había terminado la infancia para él y se reía de todo. Y tras este cuento de Vilamatas, vamos a escuchar un tema de un grupo de noise rock americano de los 90 que se llamaba Hammerhead, y el tema se titula Double Negative. Burn inside, and you never let me rest in peace. vamos a despedirnos ya. La hora ya finaliza, o más bien ya ha finalizado. Y nos vamos a despedir, como digo, con un último tema de David Pajo, el que fuera guitarrista de mis adorados Slint. Pero en esta ocasión, en solitario, lleva una onda mucho más folk, mucho más intimista. No esas canciones furibundas que facturaba con Slint. Así que nada, os dejo con él y su tema Let it Be Me. Y hasta el próximo domingo. Un saludo y feliz semana. To stay around you, and so I